que Prince era un groserito. Era gamisito. Sí, ¿no? Sí, decía, he's a mini. Era malvado. Ay, te voy a mandar una cosa. Michael Jackson decía que Prince era mini. Sí, lo era, lo era. Que era groserito. Yo siento que más que grosero, él era como muy cerrado. Era grosero. Y reaccionaba rarito. Como decía, my microphone is on. Ahora, era él, no era una fachada. No, era Prince. De frente. O sea, es una categoría Prince como Exacto. categoría de persona. Categoría Prince. Es muy Prince. Yo cuando veo a Prince en los videos atendiendo periodistas, por ejemplo, a quienes odiaba profundamente, los detestaba. Pero con odio jarocho. Pienso en mi sobrina Penélope. ¿Ya? ¿Ella es una Prince? Sí. Ah, ok. Categoría Prince. Categoría Prince en Mañanas de la X con los muy buenos días. Ahí estaba el rey del pop, el Michael Jasso. Sí, sí, nadie más. Ya. Ay, sí, pobre el autodenominado rey del pop. Él dijo. Él sí. Se puso así. Hoy y amanecí así se quedó. Siendo rey del pop. Sí. Y así pidió que lo presentaran. Estaba leyendo al viejito Lefsetz con los muy buenos días en Mañanas de la X 103.9 FM que decía que Taylor Swift está sufriendo el síndrome del Michael Jasso. Que se siente la sobreexposición. ¿En estos momentos de la vida y del mundo es malo? Que es pésimo para una carrera, que si lo fue para Michael Jackson. Jackson se quemó solito. ¿Tú sientes que se quemó? ¡Claro! ¡Ay, no, calla! No, pues, ¿cómo que sí siento? Es un tipo que tiene cuántas demandas por pedofilia, ¿cómo no se iba a quemar? Eso es otra cosa, pero no, eso es lo mismo, si es por sobreexposición, claro, no. Porque, la sobreexposición de Jackson Taylor fue... está sobreexpuesta, pero no ha tenido ningún escándalo. No, pero este también estaba sobreexpuesto. ¿Y uno podría encontrar similitudes en sus... en todo. ...traumas? No sé si en los tramas. Explotación pero, desde niña. Ah, no, yo no creo, no. No, Michael, porque Jackson... tendría que ver con eso. Sí, Jackson estaba... El trato con su papá. Sí, claro, no. Lo de Jackson sí fue traumático desde la infancia. Esta sí, desde niña quería ser así. Harta. No, sí. Mentiras. Sí. Ay, niños, es como María Joaquina. Es la María Joaquina de Carrusel de las Américas. Pero esa no es racista. La Swift no es racista. No, pero es no, María pero no, María Joaquín es racista. Ese sí. Nos van a... Cada vez salen más cosas y salen cualquier más Taylor cosas. Que, Swift que nos esté escuchando. María Joaquín, alcohólica. Te queremos, bebé. En todo caso, el viejito decía Taylor escribió una frase que me encantó, que decía, ¿cómo puedes extrañar a alguien si no se van? ¿Ya? ¿Cuánta sabiduría? Queremos extrañarla. Exactamente. Queremos entonces decía, hacerlo. Decía que ahora sí es real la fatiga Taylor. Claro. La Taylor claro. Fatiga. Eso pasa. Y que en efecto, que yo, ahora que estábamos poniendo You Rock My World de Michael Jackson, pues Jackson pecó por eso. Y su carrera se vio muy afectada, negativamente afectada. Por su sobreexposición, porque yo les he contado aquí varias veces que él mismo se inventó sus propias noticias. Sí. ¿No? Que él se inventó sus propios escándalos. Lo de los huesos del hombre elefante era mentira. La cámara hiperbárica. Lo de la cámara hiperbárica era mentira. Pero funcionaba, porque se dio cuenta cuando sufrió el accidente haciendo el comercial para Pepsi que le iba a ir muy bien si estaba siempre en todos los titulares. Entonces empezó a decirle a su equipo de prensa, necesito estar todos los días en todos los titulares, y así fue durante gran parte de la década de los 80. Michael Jackson no capaba titular en ninguna en ningún noticiero y en ningún periódico diario durante 6 años, hasta que se le devolvió con asco esa vuelta, porque empezaron a llamarlo Waco Jaco. Y ahí empezaron a detestarlo profundamente. Waco ahí se Jaco. Partió, claro. Claro. Waco Jaco, el raro del Jaco. Había un Waco en Animaniacs, ¿cierto? Sí, también estaba ahí. Pero de Jackson saltamos a Taylor en cuanto a grandeza... mediática. ¿Mediática? Claro. Es ya demasiada información. Nunca hubo en 40 años alguien sobreexpuesto de esta manera. Que yo sepa, que yo haya visto, que yo recuerde, que yo tenga claro, no. Nunca ha habido alguien que esté tan obsesionado con su propia prensa desde Michael Jackson como Taylor Swift. Harry Styles lo ha hecho bien, se ha retirado. Está hypeado en algún momento y después se desaparece y lo extrañamos. El Harrah se larga. Se larga, dice. El Harrah se larga 2-3 añitos. ¿Cuánto hace que fue Harry's House? Ya 2 años. 2022, sí. Oye, sí. Está bien. Y desde hace 2 años. Claro, el hombre toma su pausa. Y está bien. Bueno. Estas son Mañanas de la X. Los 90 en Nostalgia Ultra. Seguimos en las Nostalgias 1000 en abril. Aquí en la mañana de la X en My Microphone is On. Este es Prince Rogers Nelson. Esta es una de mis favoritas. ¿Sí? Sí, claro. Lo más obsceno que escribió Prince en su carrera fue esto. Get Off. Here I am. Come on. Es Prince con Get Up en las mañanas de la X 103.9 FM. Y tenemos pregunta del día a propósito de un reel que publicamos ayer en nuestra cuenta de Instagram de la X, más música de celebridades y sus respectivos disjockeys. Ahí está, y son estos dobles o famosos que en algún momento nos han dicho: ve, tú te pareces al malo de Game of Thrones. Ve, tú te pareces al señor Krasinski. Ve, tú te pareces, y así. Entonces seguro en algún momento a uno de los amigos que lo quieren le dicen: ay, tú te pareces a... Entonces queremos preguntar: ¿a cuál famoso le han dicho que se parece para que usted se sienta tranquilo y no con el ego decir: yo me parezco a... No, nos han dicho. La falsa humildad. Interacciones varias en la X, más música a propósito de este collage de personalidades de la radio conectadas a sus respectivas celebridades. Andrés Salazar quedó como John Krasinski. Me parezco. Se parece a mí él, no, más bien. Se parece mucho a usted. Diana Rodríguez quedó como Winona Ryder. Yo quedé como Ramsey. Como Ramsay Bolton de Game of Thrones. Vi mucha controversia con Uribe DJ porque dicen que Travis Kelce es él. Esta muchacha, ¿cómo es que se llama? Catalina Blanco. Es Jennifer. Hizo Jennifer Lawrence. Camila Gómez es Holly Berry. Ajá. Paulina Laponte es Alexandra Breckenfridge. ¿Quién es esa? Yo no la había visto. No tenemos ni idea. Bueno, y Alejandro Gary es Janice Filipaki. Janice Filigaris, pero la verdad es que también dijeron que no se parecen nada. No mucho. Él, la verdad, va a decir algo. Dice que él genuinamente se parece a un artista que se llama Nacho. Nacho el Terrícola. Nacho el Terrícola. O Nacho la Criatura. La Criatura. Cosa. Nacho la Criatura. Y sí, él es Nacho. Él es Nacho la Criatura. Pero nos dio vergüenza. ¿Ah, sí? En el reel. Ahora, en el video de Gary sale atrás un mago. Ah, sí, yo vi. Haciendo monerías o cosas. ¿Y por qué? Porque cuando fuimos a desayunar en el lugar, en el brunch, había un mago que le hizo trucos a Paulina. Claro. Entonces, ¿A qué lugar fueron a desayunar? Al Marriott. Un regalo que les dio la compañía. Ah, el regalo de la compañía. Sí, entonces ahí tenían de show un mago que sacaba bolas. Saludos para todos los magos. Si usted es mago, lo quiero mucho. Son Mañanas en la X, ahí está entonces. Si no ha visto el reel donde todos nos parecemos a celebridades, por favor, pásese por allá. Arroba la X más música en Instagram y cuéntenos también como parte de nuestra pregunta en X. En la X más música también, ¿a qué celebridad le han dicho que se parecen? Es nuestra pregunta del día aquí en la X. Esto es Incubus Con Drive. Al punto la colina arroba parahuco.com y listo. Recuerden, casarse con Parque La Colina realmente vale la pena. Ven que estuvo hablando, o por lo menos quejándose, de una pregunta que le hicieron en una rueda de prensa o en una conversación sobre la cara de Madonna. Sí, le preguntaron sobre qué opinaba del aspecto actual de Madonna y ella respondió: and you're asking me what I think about Madonna's face. That is not progress. Yeah. We shouldn't be talking about Madonna's face. We should be talking about all the badass shit that woman did for the rest of us to come along after her. That's not progress. Progress. Me preguntas qué pienso del aspecto de la cara de Madonna. Eso no es progreso. No deberíamos estar hablando de la cara de Madonna, sino de todo lo que hizo esta mujer para que el resto de nosotras que vinimos después de ella pudiéramos hacerlo. Estas son Mañanas en la X y estas semanas se están cumpliendo años de esta canción, que además, como decía Uribe DJ ayer en su intervención aquí en Mañanas de la X, coincidencialmente hace parte del tráiler de la nueva película de Ryan Gosling y Hugh Jackman, donde están Wolverine y Deadpool. Esto es Like a Prayer en Mañanas de la X. Like a Prayer de Madonna en las mañanas de la X103.9 FM. Ayer se hicieron anuncios financieros, estuvimos hablando de los resultados de Spotify, que estuvieron bastante positivos, según dijo su CEO Daniel Ek. A quienes no les fue muy bien fue a Tesla, quienes por primera vez desde el año 2020 vieron sus utilidades caer a 21.300 millones de dólares comparadas con 23.3 millones de dólares respecto al mismo periodo del año pasado. Los analistas estaban esperando alrededor de 22.000 millones de dólares. Las ganancias de Tesla se hundieron a su punto más bajo en 6 años. La compañía dijo a comienzos de este mes que solamente había podido vender 386.810 carros en el primer trimestre, una caída del 8,5% con relación al mismo periodo en 2023. A finales de 2021, Tesla llegó a una valuación de 1.000 billones y el CEO Elon Musk fue celebrado por Wall Street, pero con sus acciones ahora cayendo muy bajo en 52 semanas. El fabricante de carros se ha convertido en esta figura muy trendy, dicen hoy los análisis, pero emocionalmente desgastante para la compañía. La mayoría de sus proyectos, todos muy anunciados y publicitados, han fracasado. Recientemente. Motorcycles, la marca británica ya regresamos. Con más de 100. Aplica en términos y condiciones. Mañanas X está al aire. Como les estaba contando, entonces las cosas van mal para Tesla. También devolvieron 4.000 camiones, los famosos Cybertrucks, todos con serios problemas en el acelerador. Estos problemas han obligado a Tesla a reducir sus precios más rápido que cualquier tienda de muebles en la actualidad, y anunció despidos por más del 10% de su fuerza laboral a comienzos de este mes. Tesla ha dicho también que se concentrará en desarrollar un robotaxi completamente autónomo que requeriría avances técnicos masivos y, por supuesto, una aprobación regulatoria que se ve difícil en el porvenir. No le fue bien entonces a Tesla, es la noticia financiera del día de hoy en las mañanas de la X103.9 FM. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecho para quienes no temen llegar cada vez más lejos, encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Son las mañanas de la X103.9 FM. ¿A qué celebridad le han dicho que se parece? Cuéntenos en arroba la X más música. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. Hoy llega la ley de contra TikTok al escritorio de Joe Biden. Okay. Hoy llega. ¿Será que la aprueban? ¿Quién sabe? Nunca se había visto así con una plataforma, ¿cierto? La verdad, no. En época electoral. Sí. Poderoso. Pero ellos tampoco han dicho nada. No han dicho como nada. Como que reaccionaban ahí mismo, decían, no vamos a permitir, y invitaban a la gente a que le pidieran a sus gobernantes que no. Lo curioso es que esta ley viene acompañada o viene amarrada a un paquete de ayuda internacional de 95 mil millones de dólares para ayuda militar a Ucrania, a Israel y a otros aliados estadounidenses. Es decir, la ley viene en un paquete. Entonces va a ser aprobada, la van a aprobar. Por como cuando no pasábamos química porque era todo matemáticas, entonces no le servía álgebra para pasar química por promedio. ¡Ay, no puede ser! La ley está también obligando una venta de TikTok por parte de su propietario chino ByteDance o enfrentarse a esta prohibición en los Estados Unidos en 270 días. Es decir, tomaría un poco menos de un año en volverse prohibida TikTok en los Estados Unidos. TikTok ha prometido que hará todo lo posible para luchar contra la ley con su cabeza de política pública para las Américas, declarando este es el comienzo y no el fin de este largo proceso. El presidente Biden dijo que planea firmar la ley para que se convierta en ella, en una ley hoy, y luego de eso hará un discurso a los estadounidenses. Sí, va a pasar. Si eso llega a pasar hoy en este gobierno, llegan elecciones, gana Trump, y Trump dice, nada, ya no queremos esa ley, lo puede hacer. Puede firmar una orden ejecutiva, seguramente, pero quién sabe. Pero la ley dice que tiene que comprarla. La tiene que comprar norteamericana, para que pueda seguir operando allá. Sí. Un local. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Coachella, este fin de semana no les fue tan bien con el tema de las multas. Siempre el Valle de Indio y la ciudad de Palm Springs ejecuta una multa al reconocido festival musical cada que un artista se pasa de la hora determinada para cerrar el parque. En la semana pasada, en la edición de la semana pasada, se produjo por primera vez en 30 años, en 25 años de que se lleva a cabo el festival, la extraordinaria circunstancia de que no tuvieron que pagar multas. Siempre las tienen que pagar. Entonces fue noticia porque no tuvieron que pagar por primera vez en 20 años multa, pero este fin de semana Lana del Rey se pasó y tuvieron que aplicarle una multa de nuevo a Coachella. Fueron 13 minutos adicionales por el show de Lana del Rey y tienen que pagar $28,000 tras exceder el horario permitido, como tú lo decías. Es que también se tomó su tiempo para llegar. Si usted no la vio, ella llegó en una moto, se bajó, saludó, volvió. Ella siempre se toma su tiempo. Hay que recordar que en sus presentaciones hasta la han cortado porque se demora mucho. Así que bueno, en sus cálculos sí le salió barata esta edición en cuanto a multas, sería la única realmente. Estas son mañanas de la X, más conocida anteriormente como Twitter, acaba de lanzar una plataforma de video. Están haciendo el famoso pivot to video. Quieren competirle fuerte y duro a YouTube, prepara una aplicación para televisión y busca, como usted dice, coronarse en cuanto a temas de video. Anunció la aplicación para Smart TV. Elon Musk lo hizo oficial, mostrará videos y transmisiones en directo. También buscan apostarle a este tipo de transmisiones. Este movimiento señala el empuje de la plataforma hacia el espacio de entretenimiento, desafiando directamente y de frente a la gigante de la cual hablamos siempre, que es YouTube y la reina del video. Estas son mañanas de la X103.9. Aquí está Dua Lipa, quien muy próximamente estará lanzando un nuevo álbum. Película y ella, la directora, es su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Acaba de salir el cartel del festival Outside Lands en San Francisco, en California, con Tyler, The Creator, The Killers, Sturgill Simpson, The Postal Service, Grace Jones, Kate Ranada Jungle y Chris Lake y Griffin como headliners o cabezas de cartel. Nosotros en Bogotá estamos a la expectativa del cartel del festival Cordillera. Se confirmó Juan Luis Guerra. Ya está confirmado. Qué gran noticia. ¿Está confirmado? No. Okay. En mi corazón. No está confirmado todavía. Estamos a la expectativa del anuncio oficial. ¿Cuándo sale? Muy pronto, sí, porque ayer. Expectativa. Están lanzando piezas y en cualquier momento anunciarán el anuncio. ¿Y se ve algo? ¿Se sospecha algo? No. ¿Solo nuestros corazones? Que yo sepa, no. Solo nuestros corazones y nada más. Sí. Hay información ahí confidencial, pero tienen que pagar. Si es que. Noticias y mañanas de la X, marcas y celebridades. Kylie Jenner está en las noticias porque es la imagen oficial de tenis Puma. ¿Ahora ella? Ajá. ¿Y sí? Nueva línea de tenis. Están empujando harto esa marca. Están empujando harto la línea original, ¿no? Sí, la línea retro. La línea retro de los de Gamusa. Ajá. Bonitos. Que son lindos. son lindos y son lindos, no, pero delicados y complicados de manejar. La gamuza, en algún momento alguien nos explicaba que para limpiar gamuza toca de una manera específica. Entonces toca usarlo con... Realmente deben ser carísimos, entonces toca tenerle un cuidado, no ponérselos. Bellos. Para que no se dañen. Pero bueno, ahí está. Son mañanas en la X103.9 FM. Ya regresamos para contarles a quiénes se parecen ustedes en términos de celebridades. Por el momento, baby, Rihanna. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Kenya Grace con Strangers en Mañanas de la X 103.9 FM. En Pitchfork le dieron una calificación de 6,6 a Taylor Swift y su nuevo álbum The Tortured Poets Department, lo cual la deja por debajo de Peppa Pig o por encima. ¿Cuánto tuvo Peppa Pig? 6.5. Y Taylor tuvo 6.6. Sí, entonces, entonces le ganó. Le ganó por un puntito y pues Peppa Pig celebró un poco estar a la altura de Taylor Swift. Hay que recordar que ellos hace 2 años sacaron el segundo disco de Peppa Pig, que se llamó Peppa's Adventures The Album. Ajá. Fue lanzado hace 3 años, tuvo la calificación de 6,5 puntos. Hablaron que era una opción nueva para los niños, que era elogiada por cambiar la sencillez del pop y explorando, mientras que la reseña que hizo Pitchfork al trabajo de Taylor Swift, como también lo hemos dicho esta semana, dice que cae en lugares comunes, que ya no es tan fresco escucharla. Entonces ellos aprovecharon el hype para hacerle propaganda, promoción a su Peppa Pig, haciéndole bulla a Peppa Pig, porque hasta ella se beneficia de Miss Taylor Swift. En Mañanas de la X, aquí está Elton John con Britney Spears. Hold Me Closer, Elton John y Britney Spears. Más noticias en Mañanas de la X. La FIFA y Apple están cerca a cerrar un contrato para transmitir un torneo similar al de la Copa Mundial de Fútbol en Apple TV Plus el año que viene, según dice hoy un reporte del New York Times. Además de eso, la demanda del sindicato de Starbucks, que ya llegó a la Suprema Corte, parece que llegará a su fin. De algunas estaciones. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, so much unique, photogenic. Beyoncé con Texas Hold'em en Mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias sobre uno de los dispositivos más lejanos a la Tierra que está enviando señales a la NASA esta semana. Es el Voyager. Mandó un mensaje y es: "Hi, it's me". Lo compartió a través de redes sociales. El equipo detrás de la nave espacial Voyager 1 de la NASA publicó en redes sociales esto luego de recibir señales de vida tras 5 meses de angustiante espera. God. Estuvo 5 meses en silencio y respondió. Exactamente. Uf. Solo para recordar lo que pasó, el 14 de noviembre del año pasado, Voyager 1 dejó de mandar señales y datos que se pudieran usar en ciencia e ingeniería. Todo esto pasó a pesar de que los controladores de la misión pudieron verificar que la nave todavía estaba recibiendo los comandos que enviaban desde la Tierra y operaba con normalidad. Pasó rápido el tiempo, enviaba una señal de datos sin sentido que indicaba que algo andaba mal, pero no había una comunicación exacta. El gran problema es que la nave está a más de 24 mil millones de kilómetros de distancia, allí nomás, viajando hacia el infinito para mandar datos que le puedan servir a la ciencia. Durante meses, el equipo de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en los Estados Unidos trabajó para tratar de entender qué era lo que estaba mal con la nave. En este mes de marzo de este año, el equipo de ingeniería detrás de la Voyager identificó que todo el problema estaba relacionado con una de las 3 computadoras a bordo de la nave espacial, que se llama subsistema de datos de vuelo. Esta computadora es la que se encarga de empaquetar los datos científicos de ingeniería a través y antes de enviarlos a la Tierra, perdón. Yeah. El asunto es que el chip de esta computadora pues estaba dejando de funcionar. Después de 5 meses se logró verificar cuál era el problema y ya hay comunicación directa con la aeronave. Ahí está entonces, comunicándose de nuevo con la Tierra desde el espacio, la Voyager. Estas son Mañanas X y aquí está Lord con Royals. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Estas son Mañanas de la X, aquí está Lord con Royals y estamos a punto de hablar de nuestra pregunta de la mañana de hoy sobre celebridades y cosas que se, y personas que se parecen. Ahora, necesitamos la foto para poder comparar y para poder decir, es cierto. Uno de nuestros oyentes que se llama Wilson dice, la gente dice que soy el clon de Nick Sautoma. Ajá. No llegamos, ¿no? No. Yo no llegué así fácil, no. Es el protagonista de la película Los Dioses Deben Estar Locos. Comparte la foto. Claro que sí, ganó. Todos lo abrazamos. Así es como tiene que ser. Porque pues es necesario la prueba. Arroba dice que le dicen que se parece a Andrés Cepeda con pelo. Que mande foto. Gracias, es necesario para nosotros tener ahí un punto de base. Chris Carlos dice, Ron Wesley se parece a mí, él comparte la foto. Y Ron Wesley es el de... Ron Wesley, sí, el de Harry Potter. Y sí, la verdad que sí, Chris Carlos, muy bien, muy chévere. Y también tenemos a Paila, not Paula, que dice Paulina Vega, pero yo no les creo. Entonces comparte también la foto. ¿Tiene ángulo? Ah, sí. Sí. está bien. Además que no es que uno se crea, le dicen a uno. Se parece uno, claro. Claro, claro. Que se parece, no es, no sí, es claro. Uno. Adivina qué dice, me dicen que me parezco a Jesús Navarro de Reika. ¿Quién es ese? Ah, ya sé. Cantante. Nunca lo había notado, sí. Adivina. Ese, ah, sí, sí. Ese no le decían Chuy. Creo que sí, creo que sí. Amo este, amo este. Hay alguien que dice que a Chino Moreno, que mande foto. Mande foto. Chino Moreno de los Deftones. Sí, sí, sí. Y en la instrucción está. Y Ariadna dice que a Natalie Portman. Por favor, por favor. Mande fotos, sí, claro, si favor, se parece a Natalie Portman o si se parece a La Roca o a Don Chinche también. También, a Mandíbulas, aquí estamos para parecernos. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co de All New Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Estas son Mañanas, aquí está Fast Love de George Michael. Aquí está al aire con Fast Love de George Michael y los premios Oscar tienen nuevas reglas. Sí, señor, sacaron nuevas cosas, entre ellas está la eliminación de los autocines como parte del mercado de exhibición. ¿Cuándo nació esto? Esto nació en pandemia, cuando se cerraron las salas de cine, los autocines fueron una buena opción porque estaban al aire libre, ahí se podían exhibir las películas, cumplía un poquito los requisitos que se buscaban en ese momento de la vida, y pues ahora ya no van a ser considerados, y las cintas que aspiren a la estatuilla deberán pasar por cines normales y corrientes. Esta medida se une a las anunciadas en 2023 para favorecer el estreno en salas. En ellas se recogía que para una película pueda ser seleccionada debe tener un estreno en cines de una semana en una de las 6 ciudades consideradas mercados principales de Estados Unidos. Por ahí está Miami, Nueva York, que también San Francisco, Chicago y Atlanta. Además, una película que aspire al gran premio debe tener una exhibición en cines de 7 días consecutivos o no en 10 de los 50 principales mercados de Estados Unidos. Estas películas tienen que ser exhibidas para esta edición como tarde hasta el 24 de enero de 2025. Ok. Bueno. Ahí está. Todo eso es plata, ¿no? ¿Alguna vez fuiste a un autocine? No. Era muy de película, ¿no? Sí. Todo eso es dinero, ¿no? Claro. Todo eso es... ¿Cuánta plata está dispuesto usted a invertir en su proyecto cinematográfico para que no lo saquen de la sala? ¿Cuánto tiempo? Sí, claro, para que... Es decir, yo he visto películas que duran 2 días en una sala. Y no más. Ese tema de la distribución es bien curioso. Es porque, plata, pero pura también, plata. Cierto, porque acá también se ha visto en películas locales que hay unas películas que duran y salen de una en unos cines gigantes, otros por allá... en una esquinita. Entre más plata tengas y le puedas inyectar, pues más exhibición vas a tener. A todo producto cultural. Sí, también es cierto. A todo, absolutamente. Si usted quiere que es la cultura, el producto cultural que usted está haciendo, llegue a gente y marque a la gente o alcance a la gente. Invierte. Tiene que meter... No, pues invertir es una cosa, es la cantidad de dinero que hay que invertir. Y es mucha plata. Es aterrador. Ayer hablaba yo con varios desarrolladores de producto artístico en el evento que hizo Spotify y me decían la consolidación es una cosa inevitable en todos los sectores, es decir, ser chiquito no funciona ya. Claro. Usted no puede ser pequeño en ningún aspecto del negocio porque se lo traga vivo el pez grande. Me decían, por ejemplo, entre otras cosas, lo que ha sucedido recientemente con las posibles adquisiciones de Believe por parte de Warner Music. Uh-huh. Estaba, me hablaron también de otra adquisición de por parte de Sony, de otro agregador. En fin, todo lo que está pasando en la música se puede ver reflejado también en esas nuevas reglas donde benefician todas al esquema grandote, porque el esquema independiente no tiene cómo sobrevivir ahí. Sí, no, es increíble ver cómo se usó en su momento cuando fue necesario, ya después como no te necesitamos. Yo lo que creo es que el indie simplemente ha sido una tendencia. Entonces, lo que hace la estructura de la industria de la cultura es adoptarlo porque está de moda, porque de repente por necesidad. En pandemia sí era necesario ese tipo de exhibición para que no se perdieran las películas. Ah, claro, pero eso nunca solo fue... Solo es un caso específico. Sí, eso nunca fue relevante. En realidad no fue algo como que uno dijera que estableció una... No, no, yo me refiero, por ejemplo, en el caso del cine, me da la impresión de que hubo un momento de la década de los 90, puntualmente, que el cine indie... cobró una relevancia, sí. Influenció a los cineastas grandes de su época, como un Tarantino, que se cogió todas las cosas que estaba haciendo el indie, se las robó y las metió en sus películas, y ahí llegaron las estructuras grandotas y explotaron Pulp Fiction, explotaron Reservoir Dogs, ¿no? El problema de lo indie, sobre todo en Colombia, Colombia creo que es el único país, si no de los pocos, que todavía tiene un fondo para el desarrollo cinematográfico. Probablemente. En Latinoamérica aún. Sí, aquí la ley todavía de cine protege mucho eso. Exacto, pero el problema es que como no hay una maquinaria que realmente le inyecte una promoción necesaria, la gente no va a ver, o por lo menos las expectativas de taquilla no son las esperadas. No, y así tenga usted mucha... Esta es otra cosa interesante con relación a ciertos proyectos independientes que uno alcanza a ver. Cobijados o no cobijados por leyes, o que tengan o no tengan la plata, porque a la final cuando uno habla con muchos desarrolladores de la cultura cinematográfica, encontrará que más allá de las ayudas gubernamentales o que la ley establecida pueda ofrecer finalmente para poder alcanzar cierta notoriedad a través de marketing o publicidad, necesita más gente, necesita más financiadores, necesita más inversionistas. Y lo que uno alcanza a ver, o lo que me ha pasado, por ejemplo, a mí que veo en el mapa, es que un Monos de Alejandro Landes. No tiene ningún impacto real en la en la audiencia. El público no quiere ver esa película. Sí. ¿Sabe? Usted no le, por más marketing que usted le haga, usted no puede obligar a alguien a ver una película. Que no quiere ver. Que no quiere por ver. Más premios que se ganen, por más, se ganó premios, por lo que usted por quiera. Más muestras. Por lo que usted quiera. O incluso, sí, hablando de premios, lo de Memoria, con Tilda Swinton a bordo y todo. Sí. Oye, sí, no. Ay. Uy, se me pasó esa película. ¿Ninguno? ¿Usted vio Memoria? No. Yo tampoco vi Memoria. Ah. ¿Sabe? Es muy complicado, porque es que sí siento que el proyecto tiene que tener una robustez que vaya más allá de la visión artística, ¿no? ¿Esa robustez cubre al paseo? Es que no es un tema cultural, más obvio. Bien también. Pues porque aquí preferimos ver el paseo, porque es un tema cultural, sí, cercanía, pero, identificación. Pero ahí sí lo que dice Alejo, uno ve comerciales y publicidad de la película brincando por todo lado. No se pierda este fin de semana, de año, no sé qué, la película. Ahora, claro, sí, usted ve eso, pero además de eso está el público, porque es que la gente ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír. La gente no... Claro, usted puede tener toda la plata del mundo para invertirle en mercadeo, puede tener los mecenas, puede tener... Pero si la gente no quiere ir a verla, no va. El corazón potente. Es como lo que pasó con Pulp Fiction. La gente quería ver Pulp Fiction. Era un producto de cultura pop supremamente interesante. Entonces, y estaba construido sobre la estética de lo indie, que era el cine como que estaba en boca de los productores de Hollywood que estaban de moda en esos momentos, ¿no? Wes Anderson puede ser también uno de estos directores, ¿cierto? Sí, sí, o sea, pero estaban de moda, entonces Sofía la industria Coppola. Discográfica, la industria cinematográfica coge lo indie y dice, venga, hagamos películas que parezcan indie. Y contratemos los guionistas, contratemos los... realizadores visuales, los editores, que nos den ese look and feel. porque sí, en la década de los 90 estuvo de moda eso. Pero usted puede hacer una lista de la cantidad de películas indies que influenciaron las películas que terminamos viendo en, y le garantizo que las 10 películas indies más relevantes de los 90 no las hemos visto. Seguro. Seguro. Porque terminamos viendo ¿qué? Lo que Hollywood nos puso sobre la mesa que parecía indie. Claro. Hemos sido engañados nuevamente. Y lo mismo pasa hoy en día, pero a una mayor escala, como les decía. Pasa en el negocio de la música, pasa en el negocio del cine. Usted ahora necesita un músculo financiero enorme. Usted, porque todo está consolidado, todo, absolutamente todo. Y en esa pelea, en ese tema de las reglas, lo que uno alcanza también a ver, si uno hace el análisis o se pone a mirar análisis más contundentes o profundos, notará que la industria cinematográfica está peleando contra Netflix, ya. Está peleando contra el streaming con esas nuevas reglas. Mm. Seguro si usted se pone a desmenuzar, encontrará ahí... Claro. Que esa es la razón para las nuevas reglas. Pero ahí están entonces, en Mañanas de la X, un breve análisis de cómo se comportan los productos culturales de cine según estas nuevas reglas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en los Estados Unidos. Aquí está Tyla con Water. Make me lose my breath.